te quiero. Mírame, amor, te amo y por ti me muero, me muero. Dímelo, amor, dejaste todo mi cariño. Dímelo, mi amor, dejaste todo lo vivido, vivido. Dímelo, mi amor, dejaste todo lo vivido.